1942, la Álvaro Obregón de 1947 a 1952, el Novillo de 1958 hasta 1962. Desde el año 1939, un grupo veterano de la Revolución y trabajadores del Sindicato Nacional de Irrigación de la Presa La Angostura dieron los primeros pasos para formar una colonia agrícola por ofrecimiento del presidente de la República en aquel entonces, el señor Lázaro Cárdenas de Río. Y ante al inminente ajuste de los trabajadores al término de la presa, optaron por venirse a la aventura, vamos a decirlo así, a este valle, llegando en un principio a lo que es hoy el Baterito. Aquí lo que es actualmente el Villajuar es que existía un asentamiento, por lo cual adquirieron ellos 50 hectáreas para iniciar la fundación de lo que fue la colonia Irrigación. Además, ellos mismos buscaron la manera de comprar 20 hectáreas por socio y constituyéndose después y posteriormente en 4 sociedades agrícolas, que fue la Angostura, la Hércules, la Esperanza, la Estrella, etc. Este conjunto de agrupaciones o sociedades agrícolas les permitió adquirir avíos por el Banco Agrícola de México. De esa manera, conseguir créditos para desmontar estos terrenos. Lógico, no lo hicieron ellos solos, lo hicieron en compañía de sus señoras esposas, que realmente fueron el pilar y fueron el sostén de la lucha que hicieron estos grandes titanes y estos héroes que recordamos.